RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Bienvenidos, amigos oyentes, resilientes todos, sobrevivientes todos, a este nuevo show radial que se llama Librería Sónica, Literatura para untar, a través de nuestra señal primordial, Radio Caracas, Radio 750 AM, y nuestras emisoras hermanas, afiliadas, Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, ya nos transmiten los sábados de 12 a 1 del mediodía, Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador, en Estado Carabobo, Eléctrica 97.7 en Ciudad Guayana, Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, bueno, y Primogénita, que ya lo acabo de mencionar. Le saluda a Jason Maldonado, certificado de locución 41937. Mi querida amiga, la rana encantada, Linsabel Noguera, se encuentra varadísima en un aeropuerto, en un vuelo local, porque para variar, se retrasó la hora de salida. ¿Por qué será eso? Yo no debería hablar de esas cosas. También puedes escucharnos a través de telenavegante.net, tanto para PC como para teléfonos móviles, y seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter arroba Librería Sónica, igual para el Facebook, y escribirnos a través de libreriasonica@gmail.com. Abrimos el programa de hoy escuchando, y me disculpan, ofrezco una disculpa por mi francés tan horrible, yo lo reconozco, La Vie Rose, de Edith Piaf, quien falleció, según algunos, el 10 y otros, el 11 de octubre del año 1963, con tan solo 47 años de edad. Su verdadero nombre era Edith Giovanna Gassion, una de las cantantes francesas más célebres de todo el siglo XX. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana, que arrancan desde el 7 de octubre y concluyen hoy domingo 12 de octubre, inicia con el 7 comentando que en 1948 nació, el 7 de octubre, repito, la poeta ensayista estadounidense Diane Ackerman, y también falleció un 7 de octubre, pero en el año 1849, el escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Avanzo en el calendario y el 8 de octubre es la fecha en la cual nació, en 1920, el escritor estadounidense Frank Herbert. Y fallecieron en 1803 Vittorio Alfieri, dramaturgo y poeta italiano, y en 2004 Jacques Derrida, filósofo y crítico francés. Fue ciudadano francés, pero nació en Argelia y es considerado uno de los pensadores y filósofos contemporáneos más destacados. Su pensamiento está enmarcado dentro de la deconstrucción, considerado además como el nuevo Immanuel Kant, según Emmanuel Levinas, y el nuevo Nietzsche, según Richard Rorty. El 9 de octubre fallecieron, en 1970, Jean Giono, escritor francés; en 1999, el poeta brasileño João Cabral de Melo Neto; y en 1999, igual, en esta fecha, falleció el escritor australiano Morris West. El 10 de octubre nació, en 1660, Daniel Defoe, novelista y periodista inglés, cuya obra refleja su variada experiencia en muchos países y en muchos aspectos de la vida. Su novela más conocida es Robinson Crusoe. En 1860 también nació Joan Maragall, padre de la poesía catalana, y también nació un 10 de octubre de 1913 el escritor francés Claude Simon, premio Nobel de Literatura del año 1985. Su obra La Acacia, novela autobiográfica, es una obra maestra de la literatura antibélica. quién falleció o quiénes fallecieron el 10 de octubre de 1875, el escritor ruso Alexei Konstantinovich Tolstoy. Y también falleció en 1999 el escritor australiano Morris West. El 11 de octubre nació en 1885 François Mauriac, autor francés, premio Nobel de Literatura del año 1952. Y también en esta fecha, en 1977, nació la escritora española Laura Gallego García, quien falleció un 11 de octubre de 1963. Jean Couteau, poeta, novelista, dramaturgo, pintor, diseñador, crítico y, por si fuera poco, cineasta francés. Y así aterrizamos hasta el día como hoy, domingo 12 de octubre, fecha en la cual nació en 1896 el poeta italiano Eugenio Montale, quien recibiera el premio Nobel de Literatura del año 1975. Y también en esta fecha falleció en 1924 el escritor francés Anatole France, quien también recibiera el premio Nobel de Literatura, pero en el año 1921. Con esto doy el cierre a las efemérides de la semana y les comento que la ganadora de Ni tan chéveres ni tan iguales de Gisela Cossack Rovero, una cortesía de Punto Cero, fue la señora o la señorita Iliana Rojas. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde a Jacques Anatole François Thibault, mejor conocido por todos como Anatole France, novelista y premio Nobel de Literatura, quien nació el 16 de abril del año 1844 en París y falleció en Tours, tal fecha como hoy, 12 de octubre, pero en el año 1924. Desde muy joven fue un lector insaciable. Sus primeros libros publicados fueron Poemas Dorados del año 1873 y la obra teatral en verso El Puente de Corinto del año 1876. No consiguió, sin embargo, un estilo depurado hasta su primera novela, El crimen de Silvestre Bonnard, del año 1881, en la cual hacía gala de una habilidad estilística de sutil y mordaz ironía y de genuina compasión, características todas ellas que formaron parte de su posterior producción. France produjo muchas novelas, obras de teatro, poemas, ensayos de crítica y filosofía e investigaciones históricas. Fue nombrado miembro de la Academia Francesa en 1896 y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1921. En 1883 se unió a Madame Armand de Caillavet, la cual le inspiró gran cantidad de trabajos y promocionó sus escritos ayudándose de sus amplias relaciones sociales. Entre las obras de esta etapa intermedia cabe destacar los ensayos críticos La Vida Literaria, las novelas Thaís, Cortesana de Alejandría, El Lirio Rojo y la tetralogía de novelas Historia Contemporánea. Entre las obras que demuestran su arraigada conciencia social y su elocuencia clásica, destacan las novelas alegóricas La Isla de los Pingüinos, La Revolución de los Ángeles y un relato sobre el reinado del terror durante la Revolución Francesa. Ahora voy a hacer lectura de un fragmento muy breve de su novela Thaís. En aquel tiempo, el desierto estaba poblado de anacoretas. En ambas orillas del Nilo, innumerables cabañas, construidas con ramaje y arcilla por los solitarios, se alzaban a cierta distancia unas de otras, de modo que sus ocupantes vivieran aislados, pero en condiciones de ayudarse mutuamente si hubiese necesidad. Asomaban de trecho en trecho, por encima de las cabañas, iglesias coronadas con el signo de la cruz, y a ellas se dirigían los monjes los días festivos para asistir a la celebración de los misterios y participar en los sacramentos. También había en la orilla del río casas donde los cenobitas, recluido cada uno en estrecha celda, saboreaban mejor la soledad. Y ese fue un fragmento de la novela Thaís de Anatole France, acompañado musicalmente por la marcha triunfal de la ópera Aida de Giuseppe Verdi, cuyo nombre de pila era Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, quien nació en Le Rencole, en Buceto, un 10 de octubre, pero del año 1813. Y con esa buena música de fondo vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para un Tango. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. De regreso a Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando al fondo una baladita de esa sabrosa, romántica, para dedicársela a la persona querida, amada, bien sea hombre, mujer o ambas dos, pues, no lo sé. El tema, Héroe, Hero, en la voz de Eric Lee Martin, mejor conocido como Eric Martin, que es un cantante de hard rock estadounidense que nació el 10 de octubre del año 1960 en Long Island, Nueva York. Su participación más reconocida y recordada, bueno, así lo conocí yo, fue como cantante de esa estupenda banda de rock Mr. Big, fundada en Los Ángeles, y alcanzó la fama en Estados Unidos justamente en los años 90, que es la época en donde yo estaba rockeando más que nunca, tenía yo como 20 años, y se hizo muy famosa además la banda por un tema, un sencillo que se llama To Be With You, una balada acústica muy recordada, que además fue compuesta por Eric Martin, además compuesta en su adolescencia. Ustedes lo ven y parece un muchachito, tiene una cara de muchachito Eric Martin, pero bueno, nació en 1960, bueno, saque usted la cuenta. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a un amigo de esta casa, que es editor, es lector, además le gusta el béisbol, porque ya justamente comenzó la temporada del béisbol el pasado 9 de octubre, ya hoy 12 de octubre sigue rodando la pelota. Y me refiero a Javier Cedeño, gerente comercial de la editorial El Nacional. Y muchas gracias. Lo dije bien, sí, sí. Es así, ¿verdad? Bienvenido, sí. Javier. Los libros del Nacional. Los libros del Nacional. Sí. Quien viene, bueno, a hablarnos hoy de las novedades, de todo lo que se viene para este último trimestre y sobre todo hablar de ese mundo editorial tan golpeado hoy día en nuestro país. De hecho, Javier, para entrar en materia, yo considero que las editoriales de nuestro país, pequeñas o grandes, son héroes o heroínas, vamos a decirlo así, considerando que son las editoriales, pues siguen naciendo nuevas propuestas y nuevas pequeñas editoriales que a pesar de la dificultad siguen publicando. Y yo digo, si el país estuviese en mejores condiciones, fuésemos un boom. Mira, lo que pasa es que en este tipo de condiciones también se presta a que como hay una restricción de importación, que no podemos traer libros de afuera, la gente ávida de poder leer, de tener la literatura a la mano, también busca ese escape un poco también en la literatura nacional. Busca en autores nacionales poder conseguir algo que también te saque de la rutina, del día a día, de ese quehacer que tú vas viviendo. Y es cuando el momento cuando las editoriales aprovechamos y podemos explotar a estos autores nacionales, que eso siempre va a proliferar y siempre vamos a tener buenos autores, muy buena gente que escribe, que nos puede apoyar y que, mira, a pesar de las restricciones, de que no se consigue papel, a pesar de las restricciones que no podemos económicamente uh-huh. sustentarnos algunas editoriales como lo quisiéramos nosotros. Bueno, estamos aquí y a la prueba me remito de que te estoy trayendo cuál es el plan editorial de lo que hemos hecho este año y de lo que viene, y de lo que viene. Para lo que viene este año, el final de este año. Pero entonces, tomando tu palabra, Javier, ¿quiere decir que se está leyendo más? ¿Habrán algunos números? Mira, no, yo creo el tema básico es hay un tabú en Venezuela o hay una creencia que el venezolano no lee. Y si uno ve o revisa los índices de lectura de todos los países de América Latina, el venezolano lee mucho más. Qué bueno eso. Que una gente en Colombia, que una gente en Chile, que una misma gente en Argentina. El promedio de lectura del venezolano está muy por encima, o por lo menos el promedio de compra, para no entrar en el detalle o la diatriba de que si lo leemos o no lo leemos. Pero sí, por lo menos el consumo, la compra del libro, promedio por persona, es mucho más aceptable, mucho más alto que un colombiano o que un argentino. Pero esa aclaratoria es muy buena porque, y lo dices de una manera perfecta, porque una cosa es comprar el producto y otra cosa es efectivamente leerlo, ¿no? Uh-huh. Es buena y es válida la aclaratoria porque además tú puedes ir a una librería y hacerte unos cuantos libros, pero tal vez son de regalo, este es para fulano, este es para el otro, este es mío, este es un libro de referencia, que además, obviamente, los que estamos metidos en este mundo de la literatura o del mundo editorial, compramos muchos libros también por referencia, ¿no? Y bueno, y también está el que se compra por novedad, que se está leyendo en Estados Unidos, por esnovismo, que se está leyendo en España, yo lo tengo que leer, o por lo menos yo lo tengo que tener y tenerlo en la biblioteca. Es lo que busca más que todo, es lo que es el venezolano en general, y yo creo que no solo es para los libros, sino en libros tenemos el tema de los celulares, el tema uh-huh. del calzado, en general nosotros somos muy ennovistas, y en el libro en eso tampoco escapa la... Tenemos que leer qué es lo que está de moda afuera. Queremos leerlo. ¿Y cómo? Ajá. Y como ya te había comentado, el tema de las restricciones, entramos a las librerías y, bueno, ¿qué me puedes ofrecer? Y ahí es donde empieza el trabajo del buen librero. Para, mira, no tengo tal X o Y novela de él, este escritor, pero me llegó estos libros del Nacional, que son muy buenos, que te lo puedo recomendar y que la gente los compra. Pues. Yo puedo dar fe de ello. No voy a mencionar qué librería, porque eso sería publicidad y, bueno... No te pagan, ¿no? No me pagan, ¿no? Por eso. Quisiera, pero esto ha sido un largo y tortuoso camino, como dice la canción. Pero yo puedo dar fe de ello. Y, por una parte, es muy triste estar en una librería. He ido a visitar a mis amigos libreros, que son unos cuantos, y estando allí, doy fe de que llega gente. ¿Tiene este libro? No. ¿Tiene este libro? No. ¿Y este? No, eso más nunca vino. ¿Y ese? No, señora, eso jamás. No, eso, no, menos que menos. O sea, yo lo he visto y veo que es gente de todo tipo, ¿no? Desde niños hasta personas ya adultas preguntando uh-huh. por libros. Pero también doy fe, y no voy a decir quién, insisto, ni dónde, que recomendó casualmente un libro del Nacional. No, es que estoy buscando algo así como esto. Bueno, yo le recomiendo esto. Y entonces la persona lo compró. Lo que quiere decir que el librero, en términos promedios, están haciendo su trabajo. Porque, a ver, si tú llegas a un lugar, no consigues el 1, el 2 y el 3, ¿no? Cualquier libro, de lo que sea, entonces, bueno, ahí está la labor de recomendarle a esa persona uh-huh. más o menos una línea, pues, una línea de trabajo, una línea narrativa, si quiere leer ensayos, si quiere leer poesía, en fin. Y no, y que uno, bueno, en el caso personal, que también he estado detrás de un mostrador en una librería, yo siempre he partido de la idea de que si el cliente viene buscando un libro y se lleva ese solo libro, tú no hiciste ninguna labor. Uh-huh. Simplemente lo que hiciste fue el servicio de darle el libro y venderse. Porque una cosa es ser librero y otra cosa es ser vendedor. Vendedor. Ahí es donde tú te vas a considerar un buen librero, es cuando sales con 2 o 3 o 4 libros esa persona. Ahí es cuando tú dijiste, bueno, cumplí mi labor y... Qué bueno. Javier, para aprovechar cada corte uh-huh. del programa y considerando que ya nos quedan como 3 minutos, uh-huh. ¿Con cuál de los libros que tienes allí quisieras comenzar? Mira, vamos a decirlo cronológicamente por el primero que nosotros publicamos en este año, uh-huh. que es un libro de conversaciones con César Miguel Rondón. Okay. Es un libro de Despierta Venezuela, que así se llama su programa de radio. Son okay. entrevistas que le hace una excelente periodista, una buena amiga, que se llama Tal Levy, okay. que habla un poco sobre su experiencia de César Miguel como ese hombre polifacético, ese hombre que no es solo de radio, sino es de béisbol, es un hombre de música. De música. Es salsómano, es... Y de filosofía también. Sí, señor. Porque tengo entendido que hace muchos años, ojalá César Miguel estuviese escuchándonos, tengo entendido que también dio clases de filosofía. Y por supuesto se puede conseguir en cualquier... Ahorita están todas las librerías, ya los tenemos publicados. Se publicó a partir de febrero y se ha ido muy bien la venta del libro. Qué bueno. Tenemos ya una segunda edición del libro también. Qué bueno. ¿Qué otro libro tienes allí? Tenemos aquí una colección que sacamos a raíz, desde el año pasado veníamos con Simón Alberto Consalvio, mucho antes de fallecer. Queríamos sacar una colección, recuperar toda su obra en varios libros. Bueno, una obra muy vasta que tiene Simón Alberto Consalvi, y que estamos comenzando con dos. Empezamos ahorita con La Guerra de los Compadres, que es la guerra entre Castro y Gómez, y la biografía de Juan Vicente Gómez, que es uno de los libros que nos piden y nos estuvieron pidiendo muchísimo tiempo. Esto es una colección que no termina aquí. Vamos a tratar de sacar gran parte. Va a seguir creciendo, bueno. Queremos que así sea, y que han tenido una buena aceptación también en el público, ¿no? Qué bien eso. Siguiendo un poco con lo que es la parte de gastronomía, que nosotros nos ha funcionado muy bien. Casi la mayoría de todos los libros de gastronomía a nosotros han tenido varias reediciones. El libro del caso de Víctor Moreno de ceviche, el libro de panes venezolanos de Juan Carlos Brusual. Yo quiero ese de ceviche. Bueno, yo quiero ese porque además encanta el ceviche. Estamos sacando un libro nuevo de Sumito Esteves que se llama Diario de un Chef 2. No es precisamente de cocina porque lo que recoge son sus crónicas que hace en el Nacional sobre su experiencia a través de la cocina, de la vida misma. Qué bueno eso. Nosotros sacamos el número uno ya hace aproximadamente unos 4 años y se ha vendido ya, lleva 3 ediciones el libro. Y ¿de qué tiraje hablamos? Estamos hablando de un promedio, la primera edición salieron 1.500, después volvimos a sacar 1.500 más, y la segunda lleva, y la tercera lleva 1.000. Qué bueno eso, Javier. Como ya vamos a hacer un corte, te voy a pedir que seas tú mismo, como gerente de comercialización de libros del Nacional, que de estos libros, de los cuales ya has hablado, escojas uno, me digas cuál le vamos a obsequiar a nuestros amigos oyentes, de estos que están acá. De estos que hemos hablado, no, yo te voy a escoger otro. Ah, bueno. De los que hemos hablado. Es más, si quieres lo dejamos para el próximo corte. Dejémoslo para el próximo corte y veremos qué sale de qué esto, sorpresa. ¿Sí? Bueno, así se mantiene nuestra audiencia aquí en Librería Sonic y no se despega. Como diría Linsaber, mira como Luis Enrique está disfrutando del programa y se sonríe todo, ese feliz abuelo. Como diría nuestra querida amiga Linsaber Noguera, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsaber Noguera y Jason Maldonado por RCR. Tú me acostumbraste todas esas cosas, y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Mayor eclecticismo musical imposible, porque de la balada pop rock en la voz de Eric Martin pasamos a la maravillosa voz de Olga María Guillot, quien nació en Santiago de Cuba el 9 de octubre de 1922, excelsa cantante cubana que por cierto falleció hace ya 4 años en Miami, muy popular en toda América Latina al interpretar infinidad de deliciosos boleros como ese que suena al fondo, Tú me acostumbraste, que además fue un bolero compuesto por Frank Domínguez, una carrera artística de casi 7 décadas, dentro de las cuales obtuvo 20 discos de oro, 10 de platino, 1 de diamante, un premio Grammy Latino a la trayectoria en el año 2007, apodada además la reina del bolero, quien cantó además, escuchen bien, junto a Frank Sinatra y a Edith Piaf, más cantante con la que abrimos el programa en el día de hoy. En los años 1960, luego de la Revolución Cubana, se asentó aquí, en Venezuela, y luego en México, y de allí saltó a Miami, donde permaneció hasta su muerte. También participó en 16 películas y condujo su propio show de televisión que se llamaba El Show de Olga Guillot. Bien, continuamos en compañía de Javier Cedeño, gerente de comercialización de libros de El Nacional. Y ya habíamos comentado en el corte anterior que los libros que voy a mencionar ya están distribuidos y ustedes pueden comprarlos en cualquiera de estos puntos. El Diario de un Chef, de Sumito, también está la biografía de Juan Vicente Gómez. Y también la biografía de La Guerra de los Compadres, ¿es así? Sí, señor, la biografía. Es la guerra que entre Castro y Gómez. Correcto, así es, lo dije bien. Y también pueden conseguir ya, distribuido en todo el país, Despierta Venezuela, conversaciones con César Miguel Rondón, entrevistas que le hizo Tal Levy. Tal Levy, correcto. Exactamente. Oye, Tal Levy. A ver, estábamos hablando... Una chica hermosa, de paso este. ¿Cómo? Una chica hermosa, muy agradable. De buen ver. Sí, señor. Cosa que se agradece. Estábamos conversando en el corte publicitario, Javier, yo hice una pregunta, y ahora la voy a hacer pública porque usted mismo me dio la potestad y la posibilidad de hacerla. ¿Y qué pasa con la literatura infantil, con los libros infantiles? ¿El Nacional no va por allí? ¿Con esa línea? Mira, lo que pasa es que con este tema de la escasez de papel, con este tema de las restricciones que hay para poder imprimir, teníamos un plan editorial para este año que aproximadamente que rondaba los 42 novedades hasta la fecha. Cosa que, como tú estás viendo aquí, no llegamos a los 12 o 14 libros. Entonces... pasa por hacer una selección mucho más fina, afinar un poco más el lápiz y buscar también costos. El tema de los libros infantiles es un tema de que los libros infantiles, los que son más buscados son de cuatro colores. Ya las imprentas, cuando son libros a cuatro colores con un papel, estamos hablando papel glacé de buena calidad, los costos se disparan muchísimo. Pero entonces yo le voy a colocar la cascabel al gato. ¿Y qué pasa con los libros de cocina? El tema de los libros de cocina es que el adulto no tiene necesariamente que preguntarle al hijo qué quiere. Y lo otro es que el que está haciendo un curso de cocina o el que está queriendo experimentar el tema de la cocina, lo va a comprar. Correcto. Entonces, por eso es que de repente las preferencias en el momento, no estoy diciendo que nunca el Libro Nacional vaya a no editar más nunca un libro infantil, sino que ahorita preferimos ser muy cautos, ser muy específico a la hora de lo que vayamos a hacer. No, y además que hay que entender, y eso siempre yo lo digo aquí en Librería Sónica, le recuerdo a los amigos que se están incorporando en este momento, que estamos están escuchando la voz de Javier Cedeño, quien es gerente de comercialización de libros en Nacional. Decía que, y lo he dicho muchas veces al aire, que hay que entender que también esto es un negocio. Claro. Y obviamente está esa parte romántica, ¿no? De los libros, qué rico es leer. Cierto, qué sabroso una buena narrativa, un buen libro de poesía, cierto, un buen libro de ensayo, maravilloso, pero hay que entender, y me disculpan la comparación a nuestros exigentes radioescuchas, usted va al mercado y puede comprarse una gaseosa, sí, y puede ir a una librería a hacerse un libro, o sea, es un producto, y entendiéndolo como un negocio más, como un marco de negocio, en este caso, como política, repito, la política de negocio del Nacional, evidentemente han decidido por los momentos dejarlo a un lado, porque, bueno, está a la vista de todos que la situación país es sumamente complicada en muchos términos. Y claro, Librería Sónica no es un programa de política, pero... Y el Nacional no escapa del ojo del huracán. Claro, no, lo que es el Nacional. Y ni hablar de Radio Caracas Radio, a todos aquellos que nos están escuchando. Por eso yo, a manera de broma, cuando inicio el programa, los llamo a todos resilientes y sobrevivientes, porque prácticamente así nos sentimos. Pero bueno, volviendo a los libros, ¿qué tienes allí, Javier? Mira, tengo otros, los que siguen en la segunda tanda... Tengo de Salvador Fleján, un cronista excelente caraqueño. Tenemos un libro que se llama Rueda Libre, Crónicas Inoxidables, que es un libro que recoge fue finalista del concurso transgénico de la Fundación de Cultura Urbana en el año 2010. Transgenérico. Transgenérico, perdón, disculpa. Y que había quedado por fuera de su publicación y nosotros lo recogimos y hablamos con Salvador para un libro excelente. Te lo recomiendo, de verdad. Pues bueno, lo leeré. Se lee muy, muy rápido, pero muy, muy exquisito. Y debe ser divertido por la manera de ser del personaje, ¿no? Del autor. Por la manera de sí, señor. Ok. Tenemos algo jocoso que se nos ocurrió en el momento en que nos llegó, desde que llegó el manuscrito a la editorial, no paramos de reír, que es No hay que ser bruta para tener marido. Hay que ser bruta. Es una novel. Mira, nuestro operador se está muriendo a la risa allí. Que se llama Suzette Viloria, su primer libro, y es una suerte como de respuesta al libro que sacó la colombiana de Los caballeros la prefieren bruta. Ajá. Ella le responde que no es necesariamente hay que ser bruta para tener marido. Se lo recomiendo también con los ojos cerrados. Qué bueno. Nos llegó otro en la tónica en el tema de autoayuda. Nos llegó un otro libro que se llama, el autor se llama, también es Nobel, se llama Edalfo Lanfranchi. Y es La gema que cayó del cielo. Okay. Es un tema muy específico para la gente que sabe de metafísica. Sobre la piedra moldavita, okay. Es sus poderes curativos para los chakras, cómo se usa esta piedra en todo lo que tiene que ver con la metafísica. Lo que quiere decir, perdón, Javier, que con este libro, Libros El Nacional, la editora Libros El Nacional, también incursiona, cosa que creo que ya había hecho antes. No, tenemos en esa colección otro libro que nos ha funcionado muy bien. ¿Cuál es ese? Que se llama El Cuerpo Astral y los Universos Paralelos, de Natacha Enrique, que también es sobre los viajes astrales. A raíz de esa publicación, que nosotros prácticamente dimos esa mirada hacia los libros de autoayuda, es que empezamos a publicar este tipo de temas, ¿no? No, y además hay que decirlo, independientemente de la editorial que sea, en este caso estamos hablando contigo como representante de Libros del Nacional, pero esto es un género, si se puede catalogar así, de género, el de autoayuda, que se vende muchísimo. Se vende muy bien. O sea, vamos a estar claros. Volviendo al tema del negocio. Obviamente está la parte narrativa, está la parte biográfica, que también creo que se venden mucho los libros de historia. Nosotros la colección de biblioteca biográfica, que consta de 150 libros, mira, se vende muy, muy bien. Son biografías de personajes venezolanos desde toda la historia. Tenemos la biografía de Bolívar, la biografía de San Francisco de Miranda, tenemos la biografía de Carlos Andrés Pérez, de Rafael Caldera, y así. Estamos hablando de Doris Well, o sea que ahí tenemos ahí un catálogo excepcional. Qué bueno. Y este libro entonces, para ya pasar con el otro que tienes a mano, este libro que se titula La gema que cayó del cielo, talismán sagrado para el despertar humano, cuyo autor es Edalfo Lanfranchi, es un libro que ya se puede conseguir en todos los puntos de venta. Qué bueno. Y ahora Javier va a hablar sobre el libro que precisamente vamos a estar obsequiando en el día de hoy a través de la mensajería de texto. Y ojo, aclaro, estimados oyentes, que además han tenido la gentileza de soportarnos por casi ya 7 años. Estamos próximos a cumplir 7 años en el programa. La coletilla del mensaje dice, mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Porque además la ganadora del domingo anterior envió un poquito más de 10 mensajes. Y aquí somos justos. Envió 9, no gana el que envió 10. A ver, ¿cuál es ese libro? Mira, aquí tengo una joya que para nosotros es verdad es un honor poder publicar un libro de Federico Vegas. Qué bueno. Este es un excelente escritor venezolano, que buen amigo de toda la vida. Recogimos de él varias crónicas que tenía dispersada entre varios blogs, entre columnas del periódico, y habla sobre Caracas. El libro se llama Ciudad Vagabunda y recoge su historia a través de Caracas. Historias y crónicas. Y crónicas de Caracas. De Caracas. Es excepcional este hombre, de verdad que él es un personaje. Y bueno, tengo el honor y tengo el gusto de verdad de dártelo para que lo obsequies. Bueno, ¿cómo se ganan nuestros amigos oyentes un ejemplar de Ciudad Vagabunda del escritor venezolano Federico Vegas? Ya usted lo sabe porque además nos sigue por las redes sociales y lo puede ver a través de nuestro blog libreriasonica.blogspot.com, pero yo se lo recuerdo, usted toma su teléfono móvil o celular y envía la palabra libro, después palabra libro, su número de cédula y su nombre palabra libro, su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje sin inflación, porque aquí tenemos la magia en Librería Sónica de no tener inflación, porque el mensaje sigue costando, por ahora, no se rían por la frase, sigue costando un bolívar fuerte, más básico, más IVA, repito. Lo envía a través de nuestra mensajería de texto y usted puede ganarse Ciudad Vagabunda de Federico Vegas, una cortesía además de libros de El Nacional. Además, el libro lo prologa Milagros Socorro. Y dicho esto, ahora sí, vamos a nuestro último corte en Librería Sónica, Literatura Paruta. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Para hoy domingo 12 de octubre, al fondo el tema Stand By Me, que es algo así como quédate a mi lado. Creo que sería la mejor traducción no literal del título. John Winston Ono Lennon, de nacimiento John Winston Lennon, nació en Liverpool, Reino Unido, el 9 de octubre del año 1940, músico, compositor, miembro fundamental de los Beatles. Creo que junto a Paul McCartney formó una de las parejas de compositores más exitosas del siglo pasado y prolongándose a lo que va del siglo XXI. Al fondo, la versión de Stand By Me que hace John Lennon en el año 1975 dentro del álbum Rock and Roll. Un tema compuesto por Ben King y Jerry Leiber. Stand By Me, según la revista Rolling Stone, está en el puesto 121 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y la casa disquera BMI nombró la canción como el cuarto tema más interpretado durante el siglo XX, con más de, escuchen bien, de 7 millones de interpretaciones. Y eso que no contaron mi versión, ahí, claro, ni la de Javier Cedeño. No, la incluya. Por eso nos sacaron de esa lista. Bien, estamos disfrutando muchísimo la visita, me disculpan, de Javier Cedeño, gerente de comercialización de libros, El Nacional, y hemos dejado para este último corte, no por menos importante, tres maravillosos libros que tengo aquí a la vista, porque además nosotros comemos béisbol, a Javier le encanta el béisbol y al promedio en general del venezolano le gusta el béisbol, más allá de sus apetencias en cuanto a diversos equipos. Usted que nos escucha. Eso es lo que te iba a comentar, a pesar de que tenemos divergencia de los equipos, somos muy buenos amigos. Somos muy buenos amigos y eso es lo que siempre hemos buscado en promedio. Todos los venezolanos, tolerancia. Javier es un fanático acérrimo de los Leones del Caracas y pues yo soy de los maravillosos, gloriosos. No, los gloriosos somos otros, ¿ok? Navegante de Magallanes. Porque además déjame decirte que ya comenzó la temporada y hoy 12 de octubre los invito a todos ustedes que están en sintonía que a partir de las 5 de la tarde es la antesana a nuestra transmisión el día de hoy entre los Navegantes del Magallanes y las Águilas del Zulia. Hoy estamos de visita en el Estadio en Maracaibo. De el estadio Luis Aparicio el Grande. Pero bueno, metiéndonos de lleno en el béisbol, como ya dijo Javier, fanático de los Leones del Caracas y este servidor de los Navegantes del Magallanes. Tú sabes que Gisela Cossack, la estupenda ensayista venezolana Gisela Cossack, que estuvo hace un par de semanas acá, ella es caraquista. Y cuando ella se enteró. Una mujer inteligente. Y como yo no pude estar en la grabación, Gisela dijo al aire: nadie es perfecto. Esas cosas del béisbol que uno disfruta mucho. A ver. Bueno, pero eso es parte de la amistad. Eso, o sea, es parte de la amistad. A pesar de tu imperfección, yo te estimo muchísimo. Tú me estimas. Bueno, igualmente, eso es recíproco. Porque además yo creo que eso es lo que es válido entre todos, entre las diferencias, ¿no? La tolerancia. Además, yo disfruto mucho del béisbol, como seguramente usted, amigo oyente, chico o chica, mujer u hombre, seguramente también lo disfruta. Pero estoy hablando mucho, Javier. A ver, mira, los libros que tienes allí. Te comento. Esta semana nosotros estamos sacando ya librería. Uh-huh. Ya los vas a poder conseguir a partir de esta semana, dándole el preámbulo al comienzo del béisbol. Tres libros que publicamos de el béisbol. Uno se llama Magallanes, Crónicas de una devoción, para seguir que el señor es el muchas gracias. Fanático de ese equipo. Otro se llama Crónicas Fantásticas, Los Leones, y Memorias de un Feligrés, de Tiburones de la Guaira. Pero aquí destaca no solamente el título. Te comento, cada ajá. uno. Cada uno de estos libros hablan es la historia o la percepción de cada fanático, cómo lo ve cada fanático, cada equipo. El libro de Magallanes es una crónica, una versión, es de un excelente escritor venezolano que por demás, que se llama Francisco Zuniaga. Conocidísimo por todo el mundo. Tenemos el de Los Leones del Caracas, Crónicas Fantásticas, escrito por Mari Montes, otra excelente periodista, muy sin furibunda duda, también de Los Leones del Caracas. Y tenemos otro el libro que es Memorias de un Feligrés, del Tiburones de la Guaira, que es de Ignacio Ávalos Gutiérrez. Ignacio lo conocen más por el fútbol, incluso él sacó hace poco, por motivo del Mundial, un libro que se llama... Yo lo vi. Se me fue ahorita en la memoria, creo que es Memorias de un Balón, algo así. De un balón. Y que, pero él es fanático a morir. De los tiburones de la Guaira. Sí, sí. Y es una crónica deliciosa. Además, lo ha dicho públicamente. Que no se pueden perder, independientemente de su afición a cualquiera de los equipos, cualquiera de los tres libros que ustedes escojan para leer, o si pueden optar por comprarlos los tres, se los recomiendo porque es una crónica deliciosa, muy bien escrita, muy bien narrada, muy excepcional, y que no se van a decepcionar para nada. No, sin duda. Además, a mí me sorprendió, Javier, y confieso que no me lo esperaba cuando llegaste acá a la radio, cuando vi el libro de Francisco Zuniaga, ¿no? Magallanes, Crónica de una devoción, porque sí, yo considero que Francisco Zuniaga es un gran escritor. Yo he leído hasta ahora, creo que el último libro de Francisco es el que no he leído, pero del resto todo, La Otra Isla, El Pasajero de Truman, Margarita Infanta, incluso hay una reedición ya del pasajero de Truman en otra editorial. Sí. Con otra editorial, además tiene una portada tan estupenda como la otra. Obviamente para eso están los gustos. Yo he conseguido gente que me dice, oye, me gustó más la otra. Sí, ya sí. Son, exacto. Bueno, para eso están los gustos. Uh-huh. Pero yéndome de lleno aquí a Magallanes, Crónica de una devoción, me llama mucho la atención que Francisco haya escrito esto. Entonces me cautiva de entrada saber qué dice Francisco o Francisco Zuniaga de los navegantes del Magallanes. Obviamente, por mi afecto hacia el equipo, esta va a ser mi primera lectura. Claro, Javier. Yo me imagino. Por favor. Eso no quiere decir que no quisiera leer qué dice Mari Montes con el libro de Los Leones y así sucesivamente con el libro de Los Tiburones. Bueno, mira, me pasa una cosa parecida a lo que tú me estás comentando, porque a pesar de que mi fanatismo hacia Los Leones del Caracas no se lo oculto a nadie, pero disfruté mucho el de Tiburones de la Guaira. El de Ignacio Ábalos es muy bueno. De verdad que me encantó y se lo recomiendo a todo el mundo. De verdad. Además que estratégicamente, y volviendo al tema negocio, ¿no? Porque también esa es otra área de la cual he venido trabajando a lo largo de todos mis años profesionales. Desde el punto de vista de negocio, es el momento oportuno para que esos libros estén ya en la calle, ¿no? Uh-huh, hoy estamos a 12 de octubre. Si no están ya la semana que viene tarde, deberían ya estar en los anaqueles, exactamente. ¿No? Exactamente. No, ya el tema es un tema de distribución. Ya por lo menos en Caracas lo vas a conseguir. De repente algunas partes del interior van a estar por llegar. O sea, que ya la máxima lunes, martes, deben estar ya en las librerías, pero vas a disfrutar de ello. Pero van a estar también distribuidos a nivel nacional. Sí, todo a nivel nacional. Sí. Qué bueno. En caso también de que algún lector lo busque y no lo consiga, me puede escribir a mí a libreriasonica@gmail.com y yo le haré llegar la la información a Javier Cedeño, le preguntaré. También nos puede escribir a nosotros. Ah, claro. Libros@el-enelmedionacional.com. Repítelo nuevamente. Libros@el-enelmedionacional.com. ¿De qué tiraje estamos hablando? Estamos hablando de 3.000 de cada uno. ¿De cada uno? Oye, es bastante. Qué bueno esto. Es que esas son las apuestas que hay que hacer ahorita, por un tema también de costos, por un tema de poca de lo que veníamos hablando. Hay muy poco material en las librerías. Nosotros, la idea es que nosotros acaparemos un poco, llenemos las librerías con el material que podamos conseguir y el que podamos editar. Y para eso necesitamos un buen tiraje. Se me acaba de ocurrir esas cosas locas que a mí me pasan y como me dice el insight, oye, pero tú siempre andas pensando un paso más allá. Mira, te diría yo cada vez que mi esposa me dice, estoy pensando en algo y le digo, qué peligro. Dios. Ay, qué peligro. Bueno, el peligro es el siguiente. A mí se me ocurre, en medida de las posibilidades tanto tuyas como de los tres autores o periodistas, ¿por qué no hacemos un programa con ellos tres? Ah, bueno. Traemos a Francisco Zuniaga, a Mari Montes y a Ignacio. Bueno, casualmente. Lo podemos hacer por allá hoy, en el mes de diciembre, cuando ya el calendario esté caliente. El calendario esté caliente, que ya sabemos quién. Y huele a yaca, además. A quién eliminaron. Sí, oye, vale, que estos caraquitas no aprenden, vale. Mira. ¿Pero qué te parece la idea? Mira, sí. Ajá. Hoy casualmente en la feria del libro de Carabobo. De Carabobo. Tenemos a los tres hablando de cada uno de sus libros. Y quisimos hacer algo jocoso. Comienza la pelota, comienza el béisbol, comienza la feria del libro con béisbol. Bueno, pero entonces yo lo voy a tomar como un compromiso, ojalá que, no lo digo por ti, obviamente tú no estás de acuerdo con la idea, sino con la agenda de cada uno de ellos, señor. De poder traerlos a los tres y que ese programa, bueno, amén de disfrutar de lo que es la literatura, en este caso la literatura deportiva, si vale el término, aprovechemos que vamos a estar justamente ya con la pelota encendida, ¿no? Si esto lo hacemos en diciembre, creo que va a ser bien, bien agradable y bien simpático para el disfrute, no solamente de nosotros, que al fin de cuentas, digo nosotros, el operador, Linsabel y yo, estamos en segundo plano, porque aquí el primer plano lo tienen nuestros oyentes. Hay literatura de béisbol y no solamente eso, hay grandes escritores que son fanáticos del béisbol. Claro. Y te pongo un ejemplo muy reciente en mi caso. Ayer terminé de leer Diario de Invierno de Paul Auster. Ah, claro, cómo no. Un libro sumamente nostálgico porque ya es el hombre sesentón que empieza a recordar su infancia, su juventud, etcétera, etcétera. Pero ahí cuando puede mete su fanatismo por el béisbol, incluso sin ser tan radical, siendo neoyorquino, sin ser tan radical entre los Mets y los Yankees, ¿no? Uh-huh. Lo que quiere decir que, bueno, hay mucha gente que escribe, grandes escritores que son fanáticos. Me hiciste recordar el libro de Salvador Fleján, el último capítulo, habla también de béisbol. Él es fanático de Magallanes y hace también una especie también de un recuerdo de su infancia del béisbol, cómo le fue y por qué es fanático del Magallanes. Oye, eso está muy interesante. Javier, hemos llegado al final del programa, se nos fue rapidísimo porque además, mientras más lo disfrutamos, más rápido pasa, sí. ¿No? No podemos dejar de decirles que hoy estamos obsequiando, por cortesía de Libros El Nacional, Ciudad Vagabunda, de Federico Vegas. Un libro además que está prologado por Milagro Socorro. ¿Cómo se gana usted el libro a través de la mensajería de texto? Envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envías, por supuesto, más posibilidades tienes de ganar. Y el costo del mensaje es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. No te peles este chance de llevarte este libro, cortesía de Libros del Nacional, Javier. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Oye, mira, no, gracias Jason, o como decimos algunos amigos, Jason. Gracias Jason por esta oportunidad. Lo que queremos es transmitir de que a pesar de la crisis, a pesar de lo complicado que puede estar el país, nosotros seguimos creciendo, seguimos buscando maneras de mantenernos en contacto siempre con el público y que bueno, poco a poco lo seguiremos, sabrán de nosotros, seguirán sabiendo de nosotros. Qué bueno, Javier. Bueno, muchísimas gracias por tu visita. Y ya sabes, queda la invitación abierta, Dios mediante, y las agendas personales de cada uno de estos autores para hacer un encuentro en diciembre, cuando ya la pelota esté bien encendida. Ya te dije, con Francisco Zuniaga, con Ignacio y con Mari Montes aquí en Librería Sónica, hablando de béisbol y esos libros. Lo vamos a montar. Muy bien. Luis Enrique, nos despedimos, tal como es costumbre, con la frase del día. El porvenir es un lugar cómodo para colocar los sueños. Anatole France, En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de información y opinión el señor Javier Pereira Díaz, en los controles el maestro y feliz abuelo Luis Enrique Delgado y el argonauta que se dirige a ustedes todos los domingos, Jason Maldonado. Me despido con ese tema sabroso que va ya sonando al fondo, el Manicero, compuesto por Moisés Simons y en esta ocasión en versión de Dionisio Jesús Valdés Rodríguez, mejor conocido como Chucho Valdés, quien nació en Cuba el 9 de octubre de 1941. Ya lo están escuchando, ¿verdad? Hace falta decir que es pianista, bueno, además fundador del grupo Iraquere. Buen inicio de semana. ¡Chao! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Y